Yo, banda, soy el Cocoyome y ya me largo de aquí, ya no aguanto, no manchen, y me largo. Pero antes de irme, déjenme les digo algo que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero ahí les va. Esto ocurrió en el podcast anterior. ¡Romeo! Julieta. ¡Qué milagro que vienes por acá! ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Eres tú, güey? Era súper, súper celosa. ¡Ay, no! Es que este desgraciado empezó a jugar conmigo. Me empezó a poner los cuernos. ¡Maldito! Estaba Romeo Ricardo Antonio con una mujer en su habitación. ¡La señora Julieta! ¡Era mi mamá! ¿Qué onda, Romeo? ¿Qué, no vas a ir a pichear con nosotros? Pues... ¡No! ¡No vas a ir! ¿Por qué le diste el pase a esa mujer, eh? ¿Por qué abriste la ventana, eh? ¿A quién estás viendo? ¿Por qué pusiste esa canción? Seguramente te acuerdas de tu ex. ¡Y tú también! ¡Para allá, Julieta, para allá, güey! Ustedes son hombres y como siempre hacen causa con los hombres. Decidete aquí en este restaurante tan caro. Porque siéntate. A ver, mira. Quiero que me digas... ¿Qué día es hoy? Hoy cumplimos 3 días de novios. ¡Tres días! Sí, güey, no mames, güey. Todo fue un desastre, güey. Había un chico ahí que iba a las gradas y cuando me di cuenta, güey, pues ya me tenía en su coche enseñando las suelas. ¿Le pusiste los cuernos a Romeo? ¡Ay, sí! Bueno, pero nomás fue 12 veces esa temporada. No, güey, pues que yo me referí a otra historia, güey. Fuimos al Oxxo a comprar un café y le tiré un beso. Llegaste 22 segundos tarde. ¿Dónde estabas? Pues cuéntame algo. No soy un objeto, ¿eh? No soy un objeto. Cuéntame algo. Necesito... Ay, yo necesito una relación con alguien que tenga... No sé. Que pueda articular 2 o 3 palabras. ¡Eres un naco! Sí, bruja. ¡Impotente! ¡Pinche ninfómana! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Sí, ya me reconocieron, mi hello. Soy yo, Julieta Venegas María. Sí, soy la ex novia de Romeo Ricardo Antonio y estoy aquí en el podcast de Combustible y los chicos se fueron. O sea, hello. Por primera vez tienen aquí una mujer bien chida, güey. A ver, pende. Ah, ¿qué onda, Sloopy? ¿Cómo estás, güey? A ver, no mames. Bueno, en primer lugar, güey, se fueron porque no te aguantaron. Ay, o sea, qué mala onda, güey. Vienes tú con toda la actitud súper negativa. Mira, vamos a empezar a leer los saludos. Me encargó mucho el Cocoyome que leyéramos los saludos y bueno, ¿verdad? O sea, pues vamos a leerlos. Baddest motherfucker I ever met. Aquí nos saluda Hani Castillo. Hola, queridísima amiga, gracias por tu correo, espero... Hello. ¿Cómo que Hani? O sea, güey, es Hani Castillo, güey, no mames. Bueno, ok, a ver qué dice Hani. Pues mira, en primero, Hani es chida, güey, porque nos va a mandar unas fotos de unos papas. Entonces, güey, bueno, nos prometió, güey, pero voy a esperar. Bueno, voy a leer tu saludo, güey. Aloha, ¿qué onda, Cocoyome? ¿Cómo andan? Aquí escribiéndoles en un día de lluvia. Creo que van 3 días que llueve, y llueve, y llueve. El tráfico está de la... Chévere, el podcast de los compañeros de trabajo, aunque yo ni trabajo, jajaja. Pues ya me hice carnala en el Face, ja, porque eso de fans no rifa. Y a ver si ya le compran sus lentes al Saúl. Le comprendo porque creo que me estoy quedando ciega. Jaja, pero no son los lentes. En primer lugar... No, es un ignorante. Bueno, sí, el güey, pues, no fue a la escuela. Así que, pues, unos pinches lentes no le van a ayudar. Y que los lentes fueran mágicos. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Hani. Una mujer aquí entre tanto verde la acaban, güey. Y por acá llega también el Acatleco. O sea, imagínense el güey cómo ha de ser, güey. Para que se ponga Acatleco, can. Es como el Cocoyome, nomás que así, ha de ser lo mismo. Y dice el Acatleco: ¿qué hola, Cocoyome? Escribiéndoles desde la Lagunilla, mi barrio. Yo los conocía desde otras temporadas, por eso del podcast 83 del Pocho. Ay, pero según tengo entendido, los muchachos me dijeron que el Pocho es de esta temporada, güey. Pues sí, güey, efectivamente, es de esta temporada, güey, yo no sé dónde anda perdido. Ok, seguramente está pensando en tetas y en culos y en todas esas cosas que piensan los hombres, y por eso no se concentra. Por favor, Acatleco, a ver. Mira, güey, aquí todos los del combustible podcast, güey, son puñeteros, güey. Ay, bueno, pero por lo menos que dejen de hacerse sus chaquetas cuando escriben. Acatleco, muchas gracias por tus comentarios, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Está larguísimo esto. Y tocas un tema que ya no quieren tocar aquí en Combus. Y bueno, se agradece tu apoyo, en verdad. Y referente a lo que nos comentas de que no tienen modo de comunicarse con nosotros, ya hay botón de contacto para que nos manden su mail. ¡Ay, tag! Para que comenten lo que quieran. Puedes mandar archivos de audio a este bodrio super naquísimo que es Combus. Te puedes comunicar con nosotros por Facebook, por Twitter, por Skype. Puedes hablar con nosotros por Skype. Ahí está Cocoyome todo el día como chango colgado, güey, del Skype. Hable y hable con una bola de retrasados mentales, güey, que nomás se lo pasen hablándole, güey. O sea, tú también puedes unirte a esa causa. ¡Vamos, Acatleco, tú puedes! Pero de en casa, güey, muchas gracias por lo que opinas y... bueno, vamos a pasar al siguiente, Slu. ¿Cómo la ves? Aquí llega el Kemble. Chido el 90. Faltan 10 para el 100. Tienen razón, en los trabajos siempre hay una que está bien buena, pero bien pendeja. Aquí no, aquí todas somos brillantes. Sí, güey, te equivocaste. Y también está el que todo vende y tiene su pinche cuaderno con nombres de quien le debe. Saludos a la banda rockera de DF y aguante combustible. Gracias, Kemble. ¡Ay, es Lupi! Ven, mira quién nos escribió, güey. ¡Qué buena onda, güey! Nos escribió Arturito, güey. ¡Oh, Arturito! Y Arturito nos dice... ¡ay, qué divino! ¡Ay, yo quiero uno, güey! ¡Ay, gracias, Arturito! Por aquí, güey, nos llega una chava, güey. ¡Qué chido! Aquí nos llega otra seguidora de Combus, güey. Nos llega Laura. Hola, soy Laura de Morelia. Empecé a escuchar su podcast y me gustó. Una pregunta: ¿qué significa ser desintegrado? Bueno, güey, aquí no está el Cocoyome, güey, para que te conteste, pero esperemos que en el próximo podcast te conteste. Además, explicar eso es súper dificilísimo. Llevan casi 11 años, güey, y nadie dice algo, pues, que lo refleje, güey. Pero si el Coco es desintegrado, güey, entonces ser desintegrado, pues, seguramente es ser un chaquetero de primera. Un súper libidinoso, calvo, panzón, borracho, güey. O sea, naco. Uf, seguramente eso debe ser, güey. Bueno, ya, güey, déjame seguir leyendo lo que dice Laura. Está padre, tienen mucha imaginación. Salúdenme al Toñito de Morelia. Ya regresé de Oaxaca. Está bien chido. Sigan así. Atentamente, Laura de Morelia. Y para acá llega Gustavo González y dice: aquí saludos de Gustavo desde el Distrito Federal. ¿Qué? Un aplauso para toda la gente bonita del Distrito Federal. Ya, güey, deja de ser pinche barbera, no mames. Es radio, güey, o sea, déjame alucinarme un poquito, güey. A ver, mira, dice: quiero felicitarlos, el podcast está de puta madre. Gracias, Gustavo. Ya lo sigo desde el Twitter y también en el Facebook. Ya hasta me siento algo así como la novia celosa que nada más está al pendiente de lo que hacen. ¿Por qué dijiste eso de la novia celosa, ¿Por qué? ¿Sí está queriendo referirse a que yo soy celosa, güey? O sea, no mames, cero que ver. Cero que... es más, mira lo que hago con tu mensaje, Gustavo. ¡Al carajo de aquí! Ya, párale, ¿no, güey? Ya, o sea, el mensaje es para saludar a la banda de combustible, no para que tú te pongas en esos planes, güey, no mames. A ver, presta para acá. Bueno, aquí llega el Toño desde Morelia. en Suiza, en Italia. ¿Qué onda, combustible? Por favor, díganle palabras de aliento para Violeta. Ella es una amiga hermana de Laura y perdió su bebé. Eso pasó el día martes. Y está pasándola muy mal. Ojalá y alcance a salir en el próximo podcast. Gracias. Posdata. Y que chingue su madre, su vato, porque la dejó sola en estos momentos cuando más necesitaba su apoyo. Pinche joto desgraciado, ¿ya ves? ¿Ya ves cómo son los pinches viejos desgraciados? Te voy a decir algo, te lo digo de todo corazón. Lo que no te mata, güey, te hace más fuerte, en serio. Debes de reponerte, porque la vida necesita personas fuertes como seguramente tú lo eres. Piensa, un golpe como este, no cualquiera lo puede resistir. Por algo te pasó a ti. Porque tú tienes la fuerza para salir adelante. Y esto lo digo completamente en serio. Vamos, Violeta, tú puedes, en serio. Toda la banda de combustible, aquí no está Coco, ni Saúl, ni tampoco Taja la Borra y toda esa bola de nacos, ¿verdad? Pero te aseguro, aquellos te estarían diciendo lo mismo. Tienes que aprender, tienes que mirar para adelante y darle con todo, porque la vida te va a poner más pruebas. Y gracias a esto vas a tener fuerzas para afrontarla. Vamos, Violeta, tú puedes, en serio. Y sí, que chinga su madre el pendejo ese, güey. Sí, güey, estamos contigo, Violeta. Pues te échale ganas, güey. Y desde aquí de Parral llega el Torres. Y nos dice, pues aquí para saludar a toda la bola de cabrones de combustible. Un saludote y un abrazo, mi Cocoyome. Y está con madre ese programa, al rato ahí les caigo, güey. Ay, a ver si este güey sí se baña, güey, no como estos mugrosos, güey. Porque imagínate, con los aromas aquí de estos helados tenemos, güey. ¡En serio! Sí, sí, Torres, por favor, si vas a venir, güey, prométeme que te vas a bañar, güey. Güey, no mames, pues sí, de por sí, güey. Apenas si nos escuchan, y luego tú con esas jaladas, no mames. Ok, está bien, perfecto. Torres, eres muy guapo. ¡Ah, mira! Déjame meter a tu Metroflog, güey. ¡Ay, chale! ¡Tienes cara de tlacuache, güey! ¡O sea, no mames, güey! ¡Que no hay alguien normal en este pinche programa, güey! ¡Güey, ya, párale, güey! ¡Ya, deja de ofender a la gente! No porque estés amargada, güey. Todo el mundo se tiene que amargar la vida contigo. Ok, ya me estoy tranquilizando, mira. Por acá llega desde Saltillo, Coahuila, el Mike. O sea, Mike, nombre de ganador, güey. O sea, de entrada ya me cayó bien el Mike, güey. Y nos dice, saludos para Riley. Ah, sí, para Riley. Para el cabezón. Ah, se me hace que estos yo los conocí en Harvard, güey. O sea, cuando me fui, yo me quedé a estudiar, estaba con un Riley, con un Mike, con un Bobby. Bueno, un saludo para Riley, para el cabezón, de parte de Mike. Y nos siguen, nos escuchan desde Saltillo, Coahuila. Su podcast. No se dice podcast. Vamos a aclarar eso de una vez, güey. Se dice podcast. O sea, que estos nacos, güey, realmente no supieran decir podcast. O sea, no significa que ya se va a llamar podcast. Güey, tú, Mike, no le escuches, güey. No te agüites, güey. Aquí, dile como quieras. Dile podcast, o pues como te dé la gana, güey. Ok, bueno. Chingón tu podcast. Échale ganas y lo seguiremos escuchando. Ay, bueno. Pues muchas gracias, Mike. Y saludos al Rayleigh y al Cabezón y a todos esos, güey. También un saludo a Hermes de León, Guanajuato. El Hermes que se la pasa bien drogo, el güey. Seguramente ahorita anda viendo a Massive Attack. Y se fue a Guadalajara, el güey. Ya, no quiero ni imaginarme lo de Hermes. A Hermes lo conocí en Hungría, güey. En un rave, güey. O sea, lo hubieras visto, güey. Lo hubieras visto, güey. Luego enseñando el penacho, güey. Yo le decía, hello, güey. No enseñes el penacho, güey. O sea, aquí hay que actuar como europeos, güey. Porque luego vamos a quemar al país. Y bueno, un saludo a Hermes y a toda la gente de León. A Sandra, esposa del Hermes. Y también a su linda bebé. Muy grande está ya, ¿eh? No, hace mucho que no la veía. Nos vemos, Hermes. Bueno, también llega el Fer y nos deja un mensajito aquí cortito, güey. Así chiquitito. ¿Qué onda, loco? Su podcast es de lo más chingón. Son geniales. ¿Qué? ¿Ya? ¿Eso es todo, güey? Te advertí, güey, que estaba chiquito. Oh, o sea, pobre Fer, güey, porque dicen, güey, que la gente lo tiene como escribe, güey. Un chiste mío, güey. Mejor vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. ¡Arrancamos! ¿Qué onda, banda? Estamos de nuevo en el podcast de Combustible. Ya estamos en el podcast 93, güey. ¿Quién iba a pensar que esta pinche bola de mensos, güey? O sea, un día iban a superar los 10, güey. 10 pinches pas casi. Y resulta que ya andan en el 90 y cule, güey. O sea, ¿qué? Se puede esperar cualquier cosa ya de la gente, güey. O sea, no mames. Bueno, güey. Pues ya para que veas, güey. Estamos ya en el 93, güey. Ya nada más faltan 7... 7 podcasts para los 100, güey. Bueno, este podcast lo vamos a hacer un par aquí de mujeres, güey, porque a este podcast le hace falta presencia femenina, güey. O sea, a Sloopy siempre me la tienen allá arrinconada, güey, ni habla. Y yo vine aquí a poner orden, güey. O sea, yo les dije, momento, güey, aquí hace falta cambiar algo, güey. Por ejemplo, aquí en la cabina, güey, ya pinté una de las 3 paredes de rosa, güey. No creo que se enojen. Las revistas pornos del pinche gordo este, güey, del Coco, güey, se las tiré a la chingada, güey, y me traje unas revistas de Eres, güey. Y bueno, este podcast, güey, se trata para defenderme, güey. O sea, el podcast pasado, güey, me pusieron como la chingada, güey. ¿Me vas a ayudar, Slupi? Tienes que ayudarme, güey, a defenderme de los malditos hombres, güey. Mira, güey, no te voy a ayudar a defenderte ni nada por el estilo. En segundo lugar, no me gusta la pinche pared de color rosa, güey, porque el rosa, pues, no me gusta, güey. En tercer lugar, güey, hay que hablar de los vatos, güey, porque, pues, también han hecho un montón de jaladas, porque, pues, la neta, así son. Y sí, güey, vamos a hacer un podcast femenino para que toda la bola de chaqueteros esos que escuchan, güey, ya he perdido, pues escuchen la voz sexy y hermosa de una mujer. Ahora les toca a ustedes, güey, aguantarse un rato y morderse un huevo, güey. Así es, lo bien dicho, güey. O sea, me conmoviste, güey. Casi hasta las lágrimas, can. O sea, no mames, güey. Bueno, te vamos a empezar a hablar, güey, de cómo cierto grupúsculo, güey, de perdedores, güey, nos difaman a nosotras las mujeres, güey. O sea, esos que se hacen llamar nuestros novios, güey, y que al último resultan ser como si fueran nuestros peores enemigos, cabrón. O sea, ¿por qué hacen eso, güey? ¿Por qué? Y miren, para empezar, güey, vamos a empezar hablando, güey, del típico pinche loser, güey. Sí, güey, lo adivinaron, vamos a hablar del cabrón, güey, que es tu novio, güey. Pero nomás él sabe, güey, o sea, tú ni cuenta te das, güey, y ya eres novio de ese güey. Le anda diciendo al medio mundo, güey. Sí, güey, le dice a toda la pinche escuela, güey, que es tu novio, güey, pero tú ni cuenta. A este individuo, güey, lo pueden identificar, chicas, cuidado, güey, cuidado. Generalmente, güey, se sienta atrás de uno, güey. Y te pasa las tareas, güey. O sea, sí, güey, a este mono lo podemos agarrar de monigote, güey, porque está bien babas, güey, o sea, pobre cabrón, güey, yo creo que eso no lo quieren al güey, porque te hace las tareas, güey. Te picha la comida, güey. Sí, güey, o sea, ni siquiera le das dinero, güey. Él ahí te dice, pues, ¿qué onda, güey? Ahí te traigo algo de almorzar, Julieta Venegas María. O sea que no, güey. Muchas veces es lo, güey. No sé si te ha pasado, güey, que ni siquiera sabemos cómo se llaman, güey. Sí, güey, o sea, típicamente te sabes el pinche apodo que le dice todo el grupo, güey. Que le dicen el pinche cuatro ojos, el babas, güey, el moco, güey, porque siempre el güey ese tiene pinches alergias, güey. Siempre anda con el pinche pañuelito así. Güey, Bueno, este muchacho, güey, este chico, un día, güey, amanece, güey, yo creo, amanece con su pinguita, güey, así paradita ahí. Y dice, estoy enamorado de esta chica, güey. Y se dedica, güey, a espantarte, güey, los novios, güey, o sea. Sí, güey, o sea, no mames, de repente, güey, tienes acá un pinche rocker o un atleta, güey, acá bien fornido. Y luego el pinche pendejo llega y luego le dice, ¿qué onda, güey? Esta chava es mi novia, güey. Y el güey, pues, te lo espanta y al último te quedas sin vato, güey. Y te quedas con el pinche tonto, güey. Y al último, pues, vale madre el pinche vato atlético, güey. Sí, o sea, güey, o sea, por favor, despierten, chicos, güey. O sea, no están jugando en red, güey. Somos de carne y hueso, güey. O sea, no están ahí en sus pinches mundos raros, güey. O sea, despierten, güey. Sí, o sea, sí nos gusta que nos hagan las tareas y todo eso, pero hasta ahí, hasta ahí. Se la pasan en el internet, güey, y en el Messenger o en el Facebook, güey, poniendo, ay, te amo, mi vida, o sea, eres el amor de mi vida, estoy súper enganchado, güey. Lo ponen un poemita así de, querida Julieta, hoy te vi y tu cabello estaba, olía tan rico, güey. O sea, pinches enfermos, hasta el cabello te huele, güey. No, güey, eso no es todo. Suben tus fotos, güey, en el Facebook. Aquí está la güey, tomándose un café. Aquí está la güey, entrando a la cafetería, güey, comiéndose un chocolate, güey. Todos enfermos, güey. Sí, o sea, güey, la otra vez yo entré a un Facebook de uno de estos tipos, güey, y hasta pensé, güey, dije, ay, güey, ¿cuándo me casé con este cabrón, güey? Que yo no me di cuenta, güey. O sea, ya, güey, ya, despierten, ya. No se ve bien eso, güey. Pero ya mejor vamos con el siguiente, güey. ¡Ey! No apaguen el programa. Aguanten vara, cabrones. Ahora nos toca a nosotras hablar. A nosotras. A ver, vamos a pasar con el siguiente, güey. Que se me hace que este que viene, güey, muchos de los que escuchan Combustible, güey, se van a identificar. O sea, sí, güey, o sea, no se van a ofender tampoco, güey. También, pues, nosotros también aguantamos el podcast pasado, que ahí están sacándonos la garra. Pues ahora les toca a ustedes, güey. A ver, vamos a pasar con el siguiente, güey. Está el que ya le hizo el amor a todas. Nos hizo el amor a todas, Slu. Bueno, está bien. El que nos hizo el amor a todas. Sí, generalmente este tipo, güey, o sea, se junta con otra bola de barbajanes, güey. Todos, güey, todos vírgenes, güey. O sea, todos son vírgenes, güey. Y luego llega este güey que también es virgen. Y así con el dedo, güey, nos empieza a señalar, güey, de una por una a todas, güey. Y empieza a decir cosas como, no, güey, o sea, aquello ya me la chingué, güey. O sea, aquello ya, güey, también ya me la chingué, cabrón. O sea, no, hombre, aquello ya, güey, coge bien rico, güey. Y lo peor, güey, es que el vato, güey, ni novia tiene, güey. O sea, ni su mamá, güey, lo quiere. El vato, güey, es virgen, güey. Típico ese que se la pasa jugando al PlayStation o al Xbox, güey. Y lo más cercano que ha tenido de mujer, güey, es a su jefa dándole el pecho, güey. Sí, güey, eso es lo más sexual que ha habido en su vida, güey. No, güey, luego este güey, o sea, un día, güey, te lo pones tú así de frente, de tú a tú, güey. Y el güey empieza a sudar, güey, o sea, suda como taco. El güey tartamudea, así como pendejo, güey. Y no sabe ni qué hacer, güey, con un saludito, güey, que le damos, güey. Imagínate ese güey, cómo va a coger, güey, o sea, si para saludar, güey, se pone así, güey, o sea, no mames, güey. Generalmente, güey, ese tipo está rodeado de unos tipos que nada más se la pasan creyendo todo lo que dice. Y que están igual de pendejos que ese vato. Y la neta, pues si el güey les dice, se va a acabar el mundo, güey, ellos se la creen. Por personas como tú, desconfío de la gente. Este güey, por lo general, güey, o sea, trata de vestirse muy bonito, güey. Muy, muy bonito, güey. Trata de ser bien agradable con las mujeres, güey. Pero todas las mujeres, güey, no lo fumamos, güey. O sea, no lo soportamos, güey. Habla, o sea, como si viviera en otro mundo, güey. Y al último empezamos a pensar que es gay, güey. Sí, güey, generalmente este tipo de gente, güey, termina siendo gay. Cuídense mucho, güey, si usted anda ahí difamando mujeres, güey, seguramente es gay. Yo no se toma la ligera. Estos cabrones, güey, son re buenos, güey, para torear viejas, güey, por el Messenger, güey. Nosotras, güey, le seguimos la corriente por el Messenger, güey. Nos ponemos de acuerdo en una cita o algo, güey. Y el güey no va, o sea, no va. ¿Hasta dónde llega, güey? O sea, por favor, güey, madura, cabrón. Güey, así, a mí sí me ha tocado esos casos, güey. De que un pendejo se la pasa diciendo, ay, chiquita, cómo estás guapa y no sé qué. Y al último, güey, no tienen ni los pantalones para invitarte a salir. Seguramente porque son pobres los cabrones, güey, porque esa es otra, güey. O sea, tiran mucha lana, güey. Por lo general estos vatos, güey, tiran mucho billete, güey. Y al último están bien jodidos, güey. Así, o sea, así como con las mujeres, güey, así son con el dinero, güey. Pero ya me estoy enojando, güey. Mejor vámonos un corte, ¿qué te parece, Slo? Y luego venimos y les contamos de más tipejos que abundan, güey, en las escuelas o en los trabajos, güey. Sí, güey, vámonos a un corte, güey. Eso tengo por llevarme con patanes como tú. Males, males, espera. Males, males, sí, males, espera. En algunas condiciones yo me enredo con cualquiera. ¡Hey, amigo! Tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? Explicarnos que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas, que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. Si quieres comunicarte con nosotros, vida. Combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¿Qué onda, güey? ¿Ya está grabando esta madre, güey? También jodidos estos güeyes, güey. Pinche equipo gacho. Bueno, estamos de regreso en el podcast de Combustible. Soy Julieta Venegas María, exnovia de Romeo Ricardo Antonio. Y me estoy desquitando. Ven, Slu, ayúdame, Slu. No, güey, yo aquí nada más estoy haciendo apoyo a estos cabrones porque se fueron. Porque ya no te aguantaban, la neta. Y pues les estoy haciendo apoyo. Y la neta, pues tampoco para que eches a perder el equipo. Porque todo echas a perder. Si echaste a perder tu relación, güey, ¿no vas a echar a perder un equipo? Bueno, mira, yo quiero un tema, güey, muy importante para nosotras las mujeres, y quiero que lo sepan todos los que me escuchan, toda esta bola de depravados que seguramente ahorita, güey, quiero decirte, güey, que nos han de estar imaginando en pelotas estos cabrones, güey. Seguramente uno o dos, ya sea, no te estés tocando, güey, no te estés tocando con mi voz. Sí, güey, la neta ya me siento violada, y eso que nada más he hablado un ratito, güey. Yo también me siento sucia, güey. Ay, mendigos viejos, espérame, déjame, voy a bañarme, ahí vengo. Media hora después. ¡Ay! Ya me bañé, güey. Good evening, ladies and gentlemen. No vayan a empezar otra vez a chequetearse con nuestras voces, ¿eh? O sea, hello, maduren. Los pueden correr hasta del trabajo. Miren, mejor vamos a seguir con el siguiente tipo que nos choca. ¡Nos choca! Este es el especial de San Valentín, la segunda parte, y odiamos el 99.9% de las mujeres, güey. odiamos al típico tentón. Sí, güey, el tentón, ese tipo el que nada más se la pasa abrazándote, güey. Que porque es miércoles, que porque es jueves, que porque es día de San Valentín. Ese típico día que se la pasa nada más abrazándote. Sí, pues en la escuela, güey, en el colegio allá en Harvard, güey. ¿Sabes qué? Había un tipo que me abrazaba siempre que me veía, güey. O sea, me abrazaba y te juro, güey, cuando regresé aquí a México, güey, el ombligo, güey, ya lo tenía bien ancha, güey, de los arrimones que me daba ese cabrón, güey. O sea, esos creen que ya está, o sea, creen que pues uno no se da cuenta que ya te quiere llevar a la cama. Sí, güey, o sea, hasta desde que te saludan, güey. O sea, les voy a dar un consejo, amigos. Si usted es tentón, güey, cuando salude a la chica que le gusta, güey, por favor, o sea, no tire baba, güey. O sea, porque se les ve la pinche baba así cayéndosele, güey. O sea, por favor, cabrones, no mames, güey. Son mamadas, güey. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you swing by your way and she's not aware yet. But she's yours, she'll be saying use me. El típico, güey, es que cabrón del tentán, güey, que te empieza a saludarte primero en el cachete, güey. En el cachete, cabrón. O sea, y luego, güey, como que un día, güey, así, o sea, sin querer, güey. Exacto, güey. Ay, no sé qué pasa, güey, que el güey como que se mueve, güey, y te besa la boca, güey. A mí me ha tocado, güey, que un tipo llega y no, me saluda, güey. Hola, ¿cómo estás, no? Y acá llega y te saluda en la mera comisura de los labios, güey, te besa. Y al rato, güey, ya te quiere besar. O sea, güey, uno tiene que lavarse los dientes, güey, para saludar a esos cabrones, güey. Porque seguramente, güey, después van a andar diciendo que no tiene mal aliento, güey, o algo, güey. Este güey también, güey, es muy común que si tú como mujer, güey, tienes que agacharte a recoger algo, güey, siempre está atrás de ti, güey. O sea, tú puedes estar incluso en otra ciudad, güey, y se te cae algo, güey, no sé, en Houston, güey, y cuando volteas, güey, está atrás, güey. O sea, no sé cómo le hace, güey. Este tipo de cabrones, güey, son bien hábiles con el mouse, güey, de la computadora, güey. Y cuando no están con el mouse moviéndolo como el loco, güey, están, güey, con las manos en la bolsa, güey. Seguramente, güey, agarrándose sus pequeñitos pititos, güey. Es muy molesto como mujer ir, güey, con los amigos a un bar. Desde que llegas y saludas a todos los amigos de tus amigos, güey, y lo ves, güey, con las manos en la bolsa, güey, con la pinche mirada en tus tetas, güey. Desde ahí dices, uy, este güey, a ver si no me viola el cabrón, güey. O sea, sí, güey, no te puedes poner una blusa acá sexy porque ya está el güey viéndote las tetas. Hello, o sea, jálatela, güey, antes de salir, güey, o sea, así la chaqueta, güey, y luego ya sales, güey, porque es muy molesta, güey, te lo juro, güey. Baddest motherfucker I ever met. Pero este güey, en el bar, güey, es el primerito, güey, que empieza a mamar, ¿con qué? Uf, nenas, ¿qué les parece si vamos a jugar billar? Sí, güey, o sea, pues primero que nada, para verle a uno las pompas, güey, cuando se agacha, güey. Y segunda, güey, y la más importante, güey. Ya sabemos, güey, que nos vas a querer enseñar a jugar billar, güey. Nos vas a estar agarrando y nos vas a querer decir, mira, chiquita, el taco lo coges así. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Y el arrimonzote, güey, o sea, a veces hasta le dan ganas a uno, güey, de decirle, oye, güey, pues préstame tu pinga, güey, y está más dura que el pinche taco este, güey. Con eso sí meto todas, güey. O sea, no mames, güey, ubícate, güey. ¡Suscríbete! sí, güey, también es el típico vato que estás acá pisteando chido y te echa la cerveza en la blusa. Dice que porque es sin querer, güey. O sea, sí, güey, o sea, ¿qué onda, güey? Pues sin querer, sí, güey, o sea, que te lo crea tu jefa, cabrón, o sea, no mames, güey. Y luego también te quieren poner peda y hasta la chingada, güey, diciendo que ya traes un vaso, güey, lleno y que estás a gusto, güey, ni que fueras embudo. Destapa el champán, apaga las luces. Sí, güey, o sea, ese vato, güey, seguramente, güey, desde su casa dijo, hoy tengo que ponerla, güey, hoy tengo que mojar la brocha, güey, con la primera que se pueda, güey. O sea, hello, güey, estás tú bebiendo, güey, y el güey está... Vas muy lento. Salud. Y tú así como que, ay, salud. Y al pobre pendejo, güey, o sea, le sale el tiro por la culata, güey, porque al último, güey... Tú lo tienes que salir cargando a él, güey. O sea, se pone hasta la chingada, güey. Y el vato ya vomita, güey. Se cae de las escaleras, güey. Tira mesas, güey. Este pobre vato, güey. O sea, da pena, güey. Chicos, güey, en serio, se lo repito, güey. Se vale masturbarse, güey, antes de que salgan a un bar, güey. Porque luego se les ve el hambre bien cabrón, güey. O sea... ¡Chales, güey! ¡Ay, qué coño es el amor! Esas parejas que se besan y se tocan. Güey, y también, güey, vas con tus amigos y estás bien a gusto en la mesa acá, pisteando y echando coto. Y el típico tentó, güey, ya está en la barra acá, bien pedote, ya con ganas de tirarse a alguien, güey. Y pues te empieza a llevar cheves a la mesa, pero, oh cielos, te las envía, güey, cuando tus amigos se van a mirar, güey. Sí, güey, porque son hasta cobardes, güey. O sea, te siguen al baño, güey. O sea, ya vas tú, güey, al baño, güey. Vas hasta asustada, güey. O sea, dices, uy, a ver si este güey no me sale más pinche perverso que el Michael Jackson, güey. Y reincidir, pena ni gloria, a repetir la historia. De veras, güey, o sea, jálensela, güey, jálensela. No es pecado, güey, o sea. Bueno, pero ya nos estamos extendiendo mucho con este güey. Así rápidamente, güey, rápidamente vamos a pasar al siguiente, güey. Que también me da mucha risa, güey, o sea, es... Una cosa hasta como para hacerles una película, güey. Y estoy hablando, güey, ni más ni menos que el chistosito, güey. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Sí, güey, el chistosito es aquel tipo que... Pues es incapaz de conquistar a nadie, güey. Y para poderse... Bueno, para hacerse notar ante la gente y ante las mujeres principalmente, güey, siempre anda haciendo chistes de... pues de pendejadas. Generalmente, güey, estos tipos es Loopy, güey. Tú los ves, güey, porque es el típico, güey, que llega bien contento al bar, güey. Y ya cuando van a cerrar, güey, anda hasta la cola, güey, llorando, güey, que porque todas las muchachas, güey, siempre lo queremos nomás como amigo, güey. Y cómo no, güey, o sea, sí es súper gracioso el güey, pero, o sea, pero hasta ahí, güey. And if you will just give me your hand, that we shall try, just you and I. O sea, hello, güey, por eso, güey, los chistositos, güey, no la ponen nunca, güey. ¿Por qué? Por mamones, güey. Si yo me quiero coger un payaso, güey, le hablo a Broso, güey. O ya de jodido el payaso Rabanito. Y mejor vámonos a un corte, güey, porque esto ya está muy extenso. Sí, güey, mejor vámonos a un corte. Combustible. En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa 1,000,000 de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Combustible Podcast. Bueno, estamos de nuevo aquí en el podcast de Combustible, güey. Güey, y seguimos con los pendejos, güey. Con uno muy peculiar, güey. Que ustedes, usted chica, usted amiga, usted mujer que me está escuchando. Hola, Hani. Hola, Laura. Y las demás chicas que, pues no me sé su nombre, güey. Pero yo creo que una de ustedes, güey, se ha topado con el pobrecito, güey. Aquel, güey, que siempre se la pasa lamentando, güey. Y diciendo que se va a cortar las venas, güey. Porque tú no andas con él, güey. Ups, sí, güey, o sea, a mí me pasó, güey. Era un chavo, güey. O sea, para empezar estaba más feo, güey, que pegarle a Dios, güey. El güey, uf, súper atento, güey. Generalmente, güey, este güey primero se hace como que tu compa, güey. Y luego ya cuando quiere, güey, pues tú, o sea, cuando tú le dices, güey, no, ¿sabes qué, güey? Cálmala, güey, cálmala, güey. Gotta keep them separated. Se hace un súper pancho, güey. O sea, ahí mismo, güey, en cuanto le dices, güey, se desmaya, güey. Ay, tienes tú que andar, güey, hablando de ambulancias, güey, consiguiendo sales, güey. Y luego, en cuanto se despierta, güey, cambia, güey, cambia. O sea, es un pinche drama, güey. Ya lo que hicieron Juan Osorio para sus novelas, güey. Sí, güey, estos pinches llorones generalmente ya traen el anillo de bodas, güey. Y eso que te acaban de conocer. Esta clase de individuos, güey, chicas, escúchenme, es el típico, güey, que de repente, güey, se va, se queda mirándote, güey, y quién sabe qué chingados pensará, güey, yo creo hasta de pensar así que vas corriendo con él por la playa, güey, no sé, güey, que están perdidos en una montaña, güey, y que el güey te está rescatando de un oso, güey. A lo mejor está pensando, güey, que ya están tú y él, güey, a los 90 años juntos diciéndose cosas como: ay, viejo, qué bueno que te conocí, güey, porque fui muy feliz a tu lado esta vida. Y en eso nos morimos los dos juntos, güey. O sea, este tipo de gente, güey, está mal, güey. Está muy mal, güey. Sí, güey, esa gente está mal, güey, de plano. Este güey es bien contradictorio, güey. O sea, cuidado con este tipo, güey. Porque, bueno, empieza a hacer sus dramas, güey. Generalmente te habla llorando para decirte cosas como que te odia, pero te ama. No te puede ni ver, güey, pero te necesita. Sé que me mientes, pero sabes que te creo. O sea, ubíquense, cabrones, hablen con sus mamás, güey, porque de veras están muy mal. Sí, güey, a esos güeyes los usa uno como un pinche trapeador y de todos modos siguen encantados, güey, contigo. Te prometí amor eterno y hoy te entrego este infierno que te va a matar. Chicas, cuídense, güey. Porque estos tipos, güey, por lo general, nos aman tanto a nosotras, sus princesas, güey, que terminan, güey, aventándonos piedras a la casa, güey. O insultándonos, hablan y nos dicen: ¡Chinga tu madre! Cosas así, güey, o sea, pues no es que mucho amor, güey. Que no la encuentre jamás, o sé que la mataré. Estos galanes, güey, generalmente no tienen identidad, güey. O sea, hello, ¿quién en su sano juicio, güey, usaría frases del puñetas de Enrique Bunbury, güey, para conquistarte, güey? O sea, imagínate que estás tú, güey, y llega y te dice, güey. Te escribí un poema. Sí, güey, ¿cuál? Escúchalo porque salió de mi corazón. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Dímelo, dímelo, confiesa. Fue una duda, por favor. Dímelo, dímelo, dímelo otra vez. ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿qué? ¿Qué creen que estamos pendejas o qué? ¿O qué chingados, güey? O sea, nosotras, güey, también, güey, escuchamos a Enrique Bunbury, güey. No, nomás ustedes, güey. No sean tantos chicos, güey, por favor, güey. Y lo repito, güey. Todas las mañanas mastúrbense, güey, porque pues andan haciendo las pinches estupideces, güey. Este tipo de individuos, güey, se la pasa enamorándose en puras situaciones bien pendejas, güey. O sea, si van a una tienda, güey, los atiende una vieja que está más o menos, güey, se enamoran, güey, porque la vieja le sonríe, güey, y el vato, güey, dice: ay, güey, se me hace que me capea. Esa no falla, güey. Van por la calle caminando, güey, y pasa el camión, güey, hasta la chingada de raza, güey. Todo el populi ahí, güey. Y si una vieja, güey, se les queda viendo, güey, se quedan mirando así como pendejos, güey, y ven el camión que se va, güey. Y el güey acá con sus puñetapas mentales, güey, de que, güey, me hubiera colgado la defensa del camión, güey. Y después lo hubiera bajado y ahorita estaríamos casados y viviendo en Venecia, güey. Güey, a mí una vez, un güey, güey, se enamoró de mí, güey, porque una vez estaba el güey acá tirado, güey, se había resbalado y todos los pendejos, güey, se están riendo de él. Y lo digo, me acerco, ¿no? Y lo digo, oye, güey, ¿sabes qué? No te agüites, güey, levántate, aliviánate, güey. Y no me lo podía quitar de encima desde ahí, güey, una pinche semana atrás de mí. Y se la pasaba diciéndome que yo lo entendía, güey. Imagínate, güey, no me entiendo ni yo, güey. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. En Sudamérica, ¿no? Mucho cuidado, niñas, güey. Mucho cuidado, güey, con este tipo de cabrones, güey. También pueden ubicar a este, al llorón, güey. Como es el típico, güey. El típico que se la pasa escuchando podcast, güey. O sea, que es que por no sé qué, güey. Que son bien nice y la chingada, güey. Y nada, güey, o sea, los podcasts los escuchan pues nomás porque son bien huevones, güey, en el jale o en la escuela. Y pues no tienen nada que hacer, güey. Pero sí, güey, chicas, aléjense de todos los que escuchan este tipo de cosas, güey. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. ¿Está usted escuchando junto conmigo cómo nos están haciendo mierda este pinche par de serpientes? ¡Ya estuvo, no sean cabronas, güey! ¡Ya cállese, pinche llorón! Otra cosa, güey, es que estás acá bien a gusto en tu casa, güey, y estás acá viendo una movie, acá bien a gusto, tirando hueva, wey, y tocan a tu puerta, güey, y abres acá. Sí, güey, tú ya de entrada, güey, ya estás fastidiada porque piensas que es el pinche llorón ese desgraciado, y nada, güey. ¡Oh, sorpresa, güey! Abres la puerta y es la mamá, güey, del llorón, güey. ¿Qué hace la mamá del llorón afuera de tu casa, güey? Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say, mother. Y luego te empieza a decir un pinche montón de babosadas, güey. Que qué le hiciste a su hijo, que qué, que güey ya va a dejar la escuela, que porque tú no le haces caso, que porque tú siempre la lo pasas menospreciando, güey. Que pues ya le hagas caso de una vez, güey, porque pues su hijo se quiere cortar las venas, güey. Sí, güey, o sea, y luego ya le cierras la puerta, güey, a la pinche vieja loca, güey. Y te hacemos así por la ventana, güey. Y estás llorando, güey, escondido atrás de una maceta, güey. O sea, manda a la mamá, güey. O sea, chicos, güey, uno se da cuenta de todo, güey. Los amigos de este cabrón, güey, se lo pasan chingándote, güey. O sea, que por cierto, güey, una, güey, para empezar, se acercó a este güey porque le gustaba uno de sus amigos, güey. O sea, y te echan a perder todo, güey. O sea, no mames, güey. Estos tipos, güey, alguien debería meterlos a la cárcel, güey, por pendejos, güey. O sea, ya maduro. Estamos en el siglo XX, güey. No mames, güey, 21. Pues era el sereno, güey, pero bueno, o sea, ya estamos muy avanzados, güey, ya. Por favor, maduren, güey. Ay, ya es demasiado, güey, o sea. Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a mencionar al siguiente, güey. Vamos con el siguiente, güey, sí, vamos con el siguiente. Es aquel, güey, el típico guapito, disque guapito, güey, que se siente más galán, güey, que la novia. ¿En qué cabeza cabe? Sí, o sea, es un chavo, güey, que, o sea, tú dices, ah, qué guapo es, ¿no? O sea, ah, es muy lindo. Y tú caes, güey, redondita, güey. ¿Por qué? Porque uno es así, güey, pero, oh, sorpresa, oh, decepción, güey. El tipo este, güey, empiezas a salir tú con él y empiezas a notar, güey, que pasas frente a un espejo y el güey está viéndose, güey. El cabrón se saca la ceja, güey. Mejor que tú, güey. O sea, a veces uno va con la ceja así un poquito más hecha, pero no, él no, güey. Se la pasa hablando de él, de cremas, güey. Se lo presentas a tu mamá, güey, y el güey hace cosas, güey, que ni tú haces, güey. O sea, tiende su cama, güey. Le soba las patas a tu mamá, güey. Le da masajes, güey. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso. Sí, güey, dejan en vergüenza a uno, güey. Yo, bueno, a mí me ha tocado, güey, que siempre me dejan en vergüenza. Esa no te la cree nadie, güey, porque el pinche cacoyama, güey, es re marrano, güey, o sea. Bueno, pero este güey que estoy hablando, güey, en realidad, el vato se siente más bonito que tú, güey. O sea, empiezas tú a decir, óyeme, güey, pues cógete tú solo, güey. O sea, ¿a mí para qué me necesitas, güey? Lo ves tú y el güey acá mirándose, güey, y diciendo cosas bonitas, güey. Pero se las está diciendo a él, güey, él mismo. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo no sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. Güey, y para lo único que sirve este güey es para ayudarte a vestirte, güey. Porque ese güey es típico que te dice qué color te sienta, cómo peinarte, güey. Qué falda usar, qué pantalón usar, qué zapatos y de tacón, de piso, tenis. Bueno, el güey es un pinche maestro de la moda, güey. Sí, güey, pero te cansan, güey. Cansan estos cabrones, güey. Porque, o sea, tú vales madre, güey, en esta relación, güey. O sea, el vato ya es feliz solo, güey. A veces pienso que estos güeyes nomás atan con uno, güey. O sea, nomás porque, no sé, a lo mejor les gustó el tinte que usamos, güey. Y no lo quieren conseguir a huevo, güey. O sea, nomás van ahí a espiar, güey. A veces hasta, no sé, una vez hasta se me perdieron unos calzones, güey. Seguramente los traía puestos este güey. No, güey, ya se extendió mucho esto, güey. Mejor vámonos a un corte, güey. Sí, güey, chicas, cuidado. Vamos con estos tipos, güey. Entra www.combustible.com.mx. Clic, clic, clique en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Hola, banda, estamos de nuevo aquí en el podcast de Combustible y estamos hablando de los galanes, güey, que nos han tocado a cada una de nosotras como mujeres. Y pues les quiero decir también que pues el podcast pasado fue una parte machista, güey, se puede decir así. Y esta parte que estamos diciendo, Julieta y yo, aquí la Sloopy diciéndoles, es una parte un poco feminista y que viene a darles en la madre, güey, a todos los cabrones, güey, porque yo sé que cada uno de ustedes se identifica con esto. Sí, güey, o sea, ¿qué dijeron, cabrones? Pinche combos, güey, solamente sirve para atacar a las viejas. No, güey, también ustedes, güey. Está para que se eduquen, ¿eh? Y qué bueno que se fueron estos cabrones e hicimos este podcast, porque pues ya era merecido, güey, a sacar un podcast en contra de todos ustedes, güey. Y les voy a decir algo, güey. El especial de San Valentín se pensó así, güey. Pasarlo en dos partes. Una parte para ellos y una parte para nosotros. Espero les gusten las dos. No sean lloroncitos, güey. Nosotros aguantamos vara, güey. Y definitivamente de algunas de nosotras también nos identificamos con que la que habla mucho, güey. Porque la neta, en lo personal, güey, es una personalidad que me cuadra demasiado. Yo aguante vara, güey, como todos ustedes deberían estar aguantando. Bueno, yo sé por ahí, güey, que hubo una o dos o tres personas, güey, que con el podcast anterior, güey, uff, o sea, si este podcast ya lo tachaban, güey, de misógino y de no sé cuánta mamada, güey, o sea, ya, güey, ya con el podcast anterior, ya querían cortarle los huevos a los muchachos, güey, pero todos sabemos que es gente amargada, güey. Gente que tiene un sentimiento, güey, de inferioridad, güey, y que odia este podcast, güey, por ser como es, simplemente por eso, güey. Este podcast va dedicado también a ustedes, o sea, esta madre es para reírse, no estén de traumadas, pinches viejas, güey, hagan como nosotras, güey, ríanse. Sí, güey, ríanse, neta, neta, güey, pues es para reírse, la neta, y aquí en Combustible, pues hicimos la neta, y pues pésele a quien le pese, de todos modos se dice. Bueno, es lo que fíjate, quiero decirte, güey, que tú me callas a la gorda, güey. O sea, no mames, güey. Decía, pues, toda esta vieja, ¿qué onda, güey? Pero eres chida, güey, eres chida, güey. A pesar de tu edad, güey, eres juvenil, güey. Güey, que puedes, güey. Yo no estoy tan vieja, güey, como tú lo aparentas. La neta, tú estás más vieja que yo. Y, pues, la verdad, tú me sigues cayendo igual de gorda, güey. Porque me caes mal, la neta. Y te lo voy a decir así de frente. Me caes mal. Oye, Sloopy, yo quiero un consejo. ¿Qué hago con Romeo Ricardo Antonio? ¿Lo mando a volar o qué? No, güey, pues la neta, pues tú sabes, güey. Yo no me meto en cosas de parejas, güey, porque pues eso no es lo mío. Bueno, ok, muchas gracias por escucharnos, ¿eh? La verdad fue un poco difícil sacar este podcast porque estos pinches huevones no vinieron, güey. Pero aquí está, güey. Y bueno, ¿cómo le dice Coco a los que nos escuchan? ¡Panda! Bueno, banda, pues fue el podcast de Combustible, el especial de San Valentín número 2, güey. Aquí hicimos dos especiales. Chido, banda, esto fue el podcast de Combustible, a nombre del buen Saúl, del Cocoyome, a nombre del Cocoyomito, de Gloria, de Julieta. Yo soy Sloopy, güey. Gracias por escucharnos, cabrones. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!